Can't you see her crying for the madness of her child? Don't you see her wasting all her force to make him act? Can't you see? You must know the problem is to fight against your time. Gente, bienvenida, bienvenidos a Rutas Enemigas número 58, como siempre en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, Radio Almaina.org, los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Praga Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche de viernes al sábado, los domingos a las 8 de la tarde. Y también os podéis escuchar en nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, en nuestros canales de archive.org y evox.com y en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org con K, ya sabéis. El programa de hoy 557, en el cual contaremos con Manel desde Barcelona para hablar sobre el último documental de los Led Zeppelin, pues va a ser un poquito más clasicón. Y arrancamos con una banda genial, Los Imposibles, banda fundada en 1988 en Madrid, una de las bandas señeras del revival beat de los 80 y los 90 en España. Y hemos escuchado uno de sus cúlmenes, el disco del 94, Marigold Garden, que ha sido reeditado en febrero de este año con dos temas extra por Snap Records, de aquí que lo pongamos, ¿no? Pop perfecto, con reminiscencias claras a lo más granao, a los Kings, a los Bears, a los Brincos, por poner algunos nombres, y por supuesto a los Beatles, como en este temazo que acabamos de escuchar de psicodelia relajada, llamado Acid to My Soul. Ahora nos vamos a California, año, a ver, 68, la cara B del primer single de los Weird Herald, se llama Canyon Woman, y que esto iba a formar parte de un LP que en su momento nunca se publicó, ya que tuvieron problemas con los productores, esta banda Ignota, y se archivó. Más bien se destruyó, los másteres se fueron a tomar por saco. Pero la familia del líder, Billy Dean Andrews, guardó copias de cinta de carrete y se ha podido rescatar con el título de Just Yesterday, este disco de los Weird Herald. Aunque un poco suena un poquito así sucio y tal, pero bueno, pero ahí está. La esencia se percibe, se nota, se siente de esta gran banda desconocida, los Weird Herald. Si te gustan los Moby Grave, los Jefferson Airplane o los Buffalo Springfield, por ejemplo, pues te gustarán Weird Herald. Y la canción seleccionada es Canyon Woman. Down. Weir Herald, ahí estaban, desde esa California sesentera. Nos vamos ahora a Londres, también en los 60, con unos grandes. Estos anteriores eran ignotos, pero estos están sofradamente conocidos. Hace falta poca presentación, son The Pretty Things, la banda londinense que en su etapa más gloriosa, del año 63 al 76, nos regalaron un montón de buenos discos. Se llamaron así por una canción de Bo Diddley, y empezaron haciendo, pues yo que sé, como lo hizo tanta gente en Gran Bretaña en aquellos primeros 60, ¿no? Rhythm and Blues, Blues, Garaje. Pero luego, pues, fueron derivando hacia psicodelias varias, ¿no? Y progresivos distintos. Su disco más fundamental es el SF Sorrow, de diciembre del 68, su obra capital, la primera ópera rock, dicen. Y el temazo que vamos a poner podría haber estado en ese disco, pero no. Es muy cercano en el tiempo, está incluido en muchas reediciones del disco ampliadas, ¿no? Pero no, en su momento no entró. Es la cara B del 7 pulgadas, de que la cara llevaba Talking About the Good Times, que salió en febrero de ese mismo año 68. Pero el tono es muy, muy similar al del SF Sorrow, perdón. Así que vamos a escuchar este temazo de los Pretty Things llamado Walking Through My Dreams. Seguro que muchos le conocéis. When I'm unhappy and in my eyes things look bad, I just have to close them all and suddenly I'm glad. Dreams at night, you're walking through my dreams at night. Walking through my dreams and I'm not free. I never worry 'cause I never get the time. You sweep our thoughts away when you cross my mind. Walking through my dreams at night, you're walking through my dreams at night. Walking through my dreams and I'm not sleepy head in case the vision goes. Here in purple velvet now where time and motion slows. Walking through my dreams at night, you're walking through my dreams at night. Walking through my dreams and I'm not sleeping. The Pretty Things, con ese tema RAL. Y vamos a ir alternando un poquito desconocidos y conocidos, ¿no? Ahora toca un ignoto, bueno, menos para los muy entendidos del asunto, desde Boston, el Power Trio, que solo sacó dos discos en su carrera, del 66 al 68, Eden's Children. Nosotros vamos a pinchar el primero, el debut, del año 68. Parece ser que salieron los dos como a la vez, una cosa muy rara, no sé. Grabaron juntos, no sé. Tampoco me informaron en exceso, pero vamos. Salieron los dos como muy juntitos. Lo suyo, sobre todo en este primer disco, es, luego se suavizan un poco, es proto hard rock. Acidez máxima y guitarra a tope de fuzz. Con uno de los guitarristas más veloces de la escena, decían, de Boston y alrededores. Una sesión, esta de su primer disco homónimo, grabada en directo en el estudio, y eso se nota en la urgencia que tienen las canciones. No tuvieron éxito, como es normal, apenas nadie lo conoce. No, no es que sea normal, sino que como nadie lo conoce es que no han tenido éxito, quiero decir. Pero vamos, la calidad la tesora esta banda. Y cada uno pues se fue a lo suyo. No tuvieron éxito a nivel nacional, puntualicemos, porque parece ser que por allí, por su pueblico, eran bastante conocidos. Pero a nivel nacional, pues no. Y eso, que cada uno se fue a lo suyo. Uno siguió una carrera en solitario, tampoco con mucho éxito, el otro a los estudios, el otro se casó y se acabó, porque se daba. Vamos a escuchar de este disco homónimo de debut de Eden's, supongo que se dirá así, Eden's Children, o sea, los chavales del Edén, el tema titulado Knock Out. Send me to another dimension. You told me I'm so knocked out. Never took the time to take it all in. Baby, can't you ever call it? Baby, I'm so knocked out. I'm a little unstable now, so knocked out. But baby, I'm hardly able. Use me at your discretion, but just remember that I lost my direction. The time to take it all in. Baby, can't you hear me calling? Baby, I'm so knocked out. Yeah. I can't make it. I'm so knocked out now. I can't make it. Use me at your discretion, but just remember that I lost my direction. Just on me. Hey, yeah. On me. We'll be right back. final ahí ese knockout de los Eden's Children con ese bajo trotón, la guitarra ahí ácida y la batería fantástica. Lo que se hizo un power, tío, de verdad. Fantásticos. Eden's Children, apuntarlo. Nos vamos ahora con otra gorda, la Creedence. Creedence Clearwater Revival. La banda del Cerrito, California, de los hermanos Fogerty y compañía. En activo desde el 59, se llamaban Blue Velvets en aquel momento, hasta el 72, cuando se disolvieron. Y en el medio, The Golly Woods. The Golly Works. La pronunciación, como siempre, escasita, aquí en Rutas Enemigas. Pues qué decir de la Creedence, ¿no? Pues una de las más grandes bandas de la historia. Sin disco malo, prolífica y con hits a mansalva. Con ese swamp rock y otros subgéneros del rock de raíces norteamericano. El debut, lo que vamos a poner hoy, el disco homónimo del 68, ya es la puta hostia, directamente, con todos los con unos pelotazos de impresión, que son las dos covers que hacen. De una es de la I Put a Spell on You, de Screaming Jay Hawkins, y el Susie Q, del arquitecto del sonido swamp rock, Dale Hawkins. Vamos a enchufar una bastante psicodélica de este primer disco de la Creedence, entitulada Gloomy. Brothers acabáis de escuchar Gloomy de la Creedence Clearwater Revival, y esto es Rutas Enemigas número 558 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Nos vamos, cogemos el petate, nos cogemos el coche, nos cogemos la A2 y después de pasar por Madrid, obviamente, y nos vamos a Varna para hablar con Manel del documental que recientemente se ha puesto en las salas cinematográficas de todo el país, Becoming Led Zeppelin. De intro, vamos a escuchar a los Led con una canción incluida en su primer disco, homónimo, del 69, Good Times, Bad Times. Bueno, pues acabamos de escuchar Good Time, Bad Times de Led Zeppelin, incluido en su primer disco, año 69, y tenemos al otro lado de la línea ya a Manel, vía 2, para hablar un poquito sobre la banda y sobre el documental que se acaba de estrenar de ellos. Hola Manel, ¿qué tal? Hola, muy bien aquí, encantado de estar de nuevo aquí en el Rutas Enemigas, como siempre. Bueno, ¿por qué me has propuesto? Porque siempre tú propones los temas. Este documental de este Becoming Led Zeppelin de los Ecriqua Led Zeppelin. Bueno, lo primero de todo, porque es una de las bandas de mi vida y me parecía un tema interesante de charlar. Supongo que mucha gente lo habrá visto, porque además sorprendentemente se ha estrenado en cines de todo el estado. Ya te digo, hasta en Toledo. Sí, por eso te digo, y incluso yo pensaba que duraría 2 días aquí en Barcelona. Y la verdad que sí que duró 2 días en el Balmes y en otro cine que hay, pero en el Verdi, que se dedican un poquito al cine así alternativo, subtitulado y tal, aguanta prácticamente 2 semanas y media, lo cual me sorprende absolutamente a una proyección diaria. Ya te digo. Se quiere decir que Led Zeppelin todavía siguen teniendo tirón, tío. Y eso es importante. Eso parece. Sin embargo, yo, por ejemplo, la vimos, Elena y yo solos. Solos, ¿eh? Literalmente, para nosotros solos, como si estuviésemos en sí, casa. El día que fui yo tampoco había mucha gente. También es verdad que la daban en el horario solamente de la sesión de noche. Pero sé que otros días sí que ha habido gente sin llegar a ser un llenazo. Claro, imagino que depende de qué sitios habrá sido un drama ir a la sala, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece el documental? A ver, me parece, como fan de Led Zeppelin y que me he leído prácticamente todo lo que ha caído en mis manos sobre ellos y que he seguido mucho y tal, la verdad que a nivel informativo no te aporta mucho, ¿no? Pero entiendo que también toca una parte que es el principio de Led Zeppelin, ¿no? De hecho, Becoming Led Zeppelin ya te lo dice, convirtiéndose en Led Zeppelin, ¿no? Te da un poquito de todo y claro, acaba cuando sale el Led Zeppelin 2 en el 70. Con lo cual, te digo, para el fan no aporta mucho, salvo, por ejemplo, yo qué sé, tío, escuchar esos temas en un equipo como el del cine o ver algunas Vaya. situaciones. Tía, cuando te suena el riff de Hollow Knight Love, las entradas de batería de Bonham, hostia, en esos equipos de alta fidelidad potentes, la verdad es que se te acelera el pulso. Y como más interesante, posiblemente, pues esos minutos de la entrevista inédita con Bonham, que además, sobre todo, mola mucho ver la cara de los tres mientras lo escuchan, ¿no? Me parece lo más destacado, ¿no? Entiendo también que para que, no sé, yo cuando fui había algún jovencico en la sala, supongo que engañado por su padre o porque realmente todavía le gusta. Claro, para alguien que no los haya seguido mucho, el documental los sitúa un poco, ¿no? Aquí lo bueno es que fuera como en el, no sé, como el Anthology de los Beatles, ¿no? Ya, pues vamos, tiene pinta. Que pudieran salir todo el resto de la trayectoria, ¿no? Que tampoco es excesivamente larga, ¿no? A mí por el título ya me hace pensar que va a haber más. Sí, es posible, es posible, es posible, porque aparte, bueno, no sé, ya sabes que es un documental antiguo, se estrenó en el 2019 en un festival de cine, no recuerdo cuál fue, luego en el 2021 en otro, pero no ha salido hasta ahora comercialmente. Entonces, no lo sé, la verdad, pero hombre, molaría, más que nada, porque hostia, queda mucho por contar, ¿no? Imagino que habrá mucha gente que le tirará más el rollo salseo, ¿no? Led Zeppelin se prestan a ello, ¿no? Con toda la leyenda que circula alrededor. Pero sí, amolaría mucho ver, sobre todo, imágenes inéditas de cuando ya son una banda super dinosaurio, ¿no? Tocando en sitios muy grandes, que seguro que. Aunque dicen que no hay mucho de Zeppelin en archivo, ¿eh? O sea. Entonces no sé, la verdad, si realmente tienen filmaciones y tienen cosas para poder continuar. Pero bueno, molaría. Lo que has dicho del salseo es una cosa de las que dice mucha gente en los foros y blogs y demás, que ahí falta todo el tomate, vamos, todo el morbo de sus, porque están como blanqueados ellos, ¿no? Y su manager y tal, que eran unos buenos piezas. Lo que pasa que también piensa que todo el tema piezas empieza posteriormente, ¿eh? Porque cuando ya se hacen realmente grandes. Ahí Ahí. todavía no eran lo más de lo más. No, yo creo que en esa época todavía eran unos chavales. Creo que Jimmy Page podría ser el que tenía más tiro por lo que había hecho de músico de sesión. Y John Paul Jones porque era más mayor que ellos, un poco más, pero yo creo que Plant y Bonham eran dos angelitos en esa época, la verdad. Comparado con lo que vino luego, ¿eh? Comparado con lo que vino luego. Bueno, pues la verdad es que es un documental muy aprovechable, sobre todo por el material, las canciones en directo y demás, que son Hay impresionantes. algunas imágenes de algún festival que tampoco se hayan visto hasta ahora Sí. y que la verdad que, hombre, si eres fan. Joder, cuando aprueban esos riffs, lo que comentábamos antes, ¿no? En un equipo de sonido de cine potente, hostia, todavía te das cuenta de que fueron una máquina de rock imparable, la verdad. Bueno, Manel, pues muchas gracias por esta pequeña semblanza. Animamos a la gente que no lo haya visto para verlo, aunque Sí. sean plataformas o no sé qué, que no sé si la pondrán en alguna, no lo sé. Sí, de hecho ayer vi que Netflix va a hacer otro documental de Led Zeppelin. Entonces, pero claro, es que Netflix últimamente, no sé si lo habéis visto, no sé si estoy haciendo publicidad o no, pero bueno, es igual, está anunciando documentales de un montón de bandas en sus redes, ¿sabes? Judas Priest, Led Zeppelin, Black Sabbath, no sé qué, que dudo mucho yo que todo eso que anuncia lo vaya a hacer al final y de qué manera lo va a hacer, porque ya Bueno, sabes, ¿sabes? estaremos vigilantes. Pues Pero bueno. nada. Bueno, tío. muchas gracias por todo, como siempre. Hola, hombre, un placer estar aquí como siempre y hasta la próxima conexión aquí desde la 2. Y nos vamos con Celebration Day del 3, del 3. Venga, Manel, hasta luego. Venga, nos vemos, al cuidaros. Adiós. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. Bueno, pues ahí teníamos a Manel desde Barcelona, como siempre, muchas gracias, hablando del documental de Led Zeppelin, Becoming Led Zeppelin. Seguimos, cogemos la recta final del programa y ahora nos vamos con un disco que pinchamos hace relativamente poco por aquí, el Preserve Wild Life, año 72, debut de la banda Mama Lion desde Los Ángeles, blues del duro y hard rock psicodélico muy de su época. Al frente la mamá leona Lynn Carey y su poderoso rugido, con esa portada tan polémica que comentábamos, troquelada, en la cual se la veía a ella amamantando un cachorrito felino. Vamos a escuchar de Mama Lion este pedazo de tema, este zurriagazo llamado Ain't Too Proud to Beg. Yeah. Mama Lion, ahí estaban con ese temazo, ese Ain't Too Proud to Beg. Ahora vamos de despedidas y bienvenidas para finalizar el programa. La despedida, pues el disco A Dream Is All We Know, quinto disco de la carrera de Lemon Twigs del año pasado, disco de 2024 y disco de cabecera por ahora, hasta hoy, de Rutas Enemigas. Hasta que hemos llegado, vamos a poner la última canción de este gran disco de los hermanos Daddario. Un disco que más bien tira hacia los 60, pero como ellos antes más bien miraban a los 70, pues la acabo de tirar al monte, ¿no? Y la última canción es más de ese palo, ¿no? Más potente, más setentero, más glam. Pues eso, de otra manera. Y cierra el disco. Se trata de Rock On Over and Over. Ahora la escucharemos. Y ya te digo que también escucharemos en breve el nuevo disco de Brian Daddario en solitario, llamado Till the Morning, que saldrá el 20 de marzo y que seguro que pinchamos aquí, vamos, que está cantadísimo, vamos. No hace falta ni planteárselo. Bueno, mientras que llegue ese día, vamos a disfrutar de Lemon Twigs, de los dos y sus acompañantes, con este Rock On Over and Over. Adiós de Lemon Twigs, gracias por los grandes momentos y bienvenido Frecle, y gracias por los que están por venir, porque tenemos nuevo disco de cabecera en la oficina. Es el homónimo, el debut de Frecle, salió en enero de este año, nuevo disco de cabecera de Ty Segall y Corey Madden, proyecto de ambos dos. Ty Segall, súper conocido, no hace falta hablar mucho de él, y Corey Madden, poco a poco en mi cabeza va entrando, ¿no? Con su grupo, ¿no? Madre, que es Color Green, que es una fantástica banda y que hemos pinchado por aquí y que recomiendo que sigáis. Frecle hace psico rock sesentero, setentero, de tremendas temas y virtuosas guitarras a cargo de los dos protagonistas, y uno de ellos además, Ty Segall, se encarga de la batería y muy bien además. Bueno, pues con dos temas, uno más propiamente dicho, ¿no? El For the Last Time, y luego otro que es un poquito así cortejo y como de interludio, que se llama como la banda Frecle, pues nos vamos a ir en este 558 de Rutas Enemigas, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Prana, Asturias. La semana que viene, más y más rock and roll. Os dejo con Freckle, For the Last Time y la canción homónima. Ala, hasta luego, sed todo lo malo que podáis. Chao. I'll be the tenor.